pues ya quiero llegar. Más velocidad, písale al pedal, más metal. Ya quiero llegar, el más allá me espera, el cielo es mi escalera, las estrellas mi hogar. Extrañarlo.